COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. ¿No está Nacho, Luis? No está Nacho. ¿Será el 1-0 o el 0-1? Ah. No, no sé. Porque nosotros tampoco nos fue tan bien, así que yo no me voy a poner a decir nada, si lo nuestro fue 2-1 o 1-2, como quieras vos decirlo. Pero tenemos a nuestro amigo Pedrito, Pedro Otero, acá operando, que bueno, no sabemos a él cómo le fue en el fin de semana, porque con Nacho siempre tenemos este pica-pica deportivo, pero con Pedro nosotros yo no tengo... nosotros empezamos a jugar en estos momentos. Ah, Unión mucha suerte. Mucha suerte, señor Cuervo. Mucha suerte. Bueno, Pedro, ¿cómo? Pedro también es Cuervo. ¡Ay, dos Cuervos! Estoy sitiada. No. No recordaba. Pero mirá. Bueno, entonces, mucha suerte para los dos. Ahí está. De otra ave. En fin. Gracias entonces, Pedro, por estar aquí en lugar de nuestro amigo habitual, que es Nacho Álvarez González, al que le mandamos un beso. Y ya que nos estás escuchando y quizás tengas ganas de comunicarte con nosotros, quizás, bueno, el Facebook, oidmortales2011, el email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra página, www.oidmortales.com.ar. No pudiste escuchar todo, te gustó alguna entrevista, querés volver a escuchar algo, algún tema musical, martes y sábados al mediodía, siempre por www.laretaguardia.com.ar. Y si no, Luis, vos tenés otras radios amigas que nos retransmiten o nos transmiten al mismo tiempo. Bien, ahora nos está retransmitiendo en simultáneo Radio Nehuen, que se puede también escuchar por www.radionehuen.com.ar junto con la Retaguardia y la AM690, y los martes a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Bien, y hoy vamos a tener, creo que dos entrevistas, ¿es así, Luis? Sí. Bien, la primera entrevista será con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, médica otorrinolaringóloga, jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Pirovano, muchas veces ha estado con nosotros por distintos temas, y hoy la convocamos para hablar del HPV, y uno dirá, Me suena, lo he escuchado, pero no sé muy bien de qué se trata. Y me parece que es importante ponerlo en agenda, escuchar un poquito sobre este tema, sobre todo que va a haber unas jornadas pasado mañana en el Hospital Pirovano sobre este tema que es el HPV, HP de corta, ¿sí? Para que vayan pensando o googleando, ¿sí? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Y después va a haber otra entrevista, ¿verdad, Luis? Sí. Vamos a hablar con Jessica Polo Noer. Ella es una de las referentes del espacio Conciencia Urbana de la Comuna 11, porque se está planteando en la Ciudad de Buenos Aires el tema de la emergencia urbanística ambiental, y creo que el miércoles van a hacer una actividad aquí en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que vamos a charlar para ver de qué se trata. Y déjame, Cristina y Pedro, que me olvidé también de decir que este programa lo retransmite los viernes a las 17 horas Radio Nauta, de FM 106.3 de La Plata, que también lo retransmite por www.radionauta.com.ar. Bien. Esa es otra de las radios amigas que nos retransmite. Y la música de hoy estará dedicada a hombres que hablan en portugués, brasileros, exactamente. Mirá. Así como una selección. La otra vez hicimos mujeres, hoy hacemos hombres. Y yo tengo que contarles... Para algunos. Menos mal que Bolsonaro no canta, sino como era portugués. Tampoco lo hubiera puesto, nada. Hablen portugués. Ese tipo de canciones no me interesan. Quiero contarles, ya ayer era el último día de un recital al que fui, que si vuelve a presentarse, y los que tienen cierta edad y les gusta esa música, no dejen de verlo, porque realmente excelente. Un espectáculo con Lito Vitale, Hilda Lizarazu, León Gieco y Juan Carlos Baglietto. Impresionante. En el Teatro Coliseo. Tuve muchos recuerdos del Teatro Coliseo, pensando en Leloutier. Justamente, ¿por qué, Luis? Porque cumplen 53 años de haber empezado Leloutier. Mira vos, ¿53 o 56? Ah, 53 me parece. Bueno, 50 y pico, no importa. Sí. Yo los recuerdo haberlos visto a Leloutier en años 69, 70, ahí en Mataderos, en el cine. En el Cine El Plata, cuando los domingos al mediodía se hacían funciones musicales. Mirá, era la dictadura de Onganía. Ya Onganía me parece que ya le habían dado el raje, y creo que estaba Livingston o Lanusse, pero lo que era la Municipalidad de Buenos Aires en ese momento hacía recitales en los cine teatro de barrio. Entonces los domingos al mediodía había tres números musicales. Uno de folclore, uno de música moderna, música jazz y tango. Y ahí fue donde lo actuaron, por lo menos yo los veía por primera vez, y empezaban a actuar ellos. Iban en camisa blanca, todavía no iban en saco de smoking ni nada. Ahí, bueno, vi a Mercedes Sosa, Leda Valladares, Osvaldo Piro. Eran unos recitales bárbaros para. Bueno, para yo a Leloutier lo recuerdo en algún momento haber asistido al Liceo 9 de Señoritas en ese momento, que venían también de forma gratuita a dar recitales y espacios de música. Y también recuerdo que en los primeros recitales yo tenía la suerte de ser amiga de la sobrina de Gerardo Massana, uno de los fundadores, y que falleció muy joven, de Leloutier, y entonces a veces me conseguía alguna entrada cuando ya se habían hecho un poquito más populares y podíamos ir a verlo así a algún teatro sin tener que pagar la entrada, y en ese momento nos costaba bastante, digamos, poder adquirirla. Por eso ayer cuando entré al Coliseo, ahí en Marcelote de Alvear, los recordé mucho, fue como un revival. Era su teatro. De haber estado en algún momento ahí, en ese teatro. Bueno, igualmente el espectáculo de ayer, Alza la Voz, absolutamente recomendable. Hilda no sé qué edad tendrá, tampoco Lito, pero en el caso de León y en el caso de Juan Carlos son dos hombres grandes, de edad, digamos, maduras. Y la verdad que sus cualidades vocales están increíblemente bien. Juan Carlos Baglietto tiene una voz y un potencial. Y en el caso de León también, no tiene una voz tan suave, tan lisa, digamos, pero muy bien también, inclusive en el final, que todo el mundo le pide una más y no jodemos más, y ya que habían desconectado prácticamente todo, hicieron a capela entre los cuatro, y había otras personas que también colaboraban, digamos, dos músicos, impresionante, la verdad. Un espectáculo que valió la pena. Mientras Pedro trata de comunicarse con la doctora Rodríguez Ruiz, que a lo mejor está sin señal o estas cosas que a veces el sistema del internet y la posibilidad de comunicarnos nos excede, si querés, Pedro, si te parece, hasta que nos comunicamos, ¿podemos ir pasando algún tema musical? ¿Qué te parece como para intentar comunicarnos con la doctora? Dale, gracias, Pedro. Avanti. Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus deu. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelo Rio. Deus dê. Bien, y estábamos escuchando a Gilberto Gil. Yo ya les adelanté que iban a ser todas voces brasileras. Toda menina baiana, así que bueno, vamos a ver con qué otros temas nos vamos a encontrar un poquito más tarde. Y ya estamos en comunicación con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, médica otorrinolaringóloga, jefa de la División Otorrinolaringología del Hospital Dr. Ignacio Pirovano. Buenas noches, doctora Rodríguez Ruiz. Luis Angió y Cristina Varela, las saludamos. Buenas noches, Cris. Buenas noches, Luis. Qué lindo volver a estar en contacto con ustedes, ¿no?, en esta radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariela? Bien, bien. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuánta formalidad en la presentación que te hicieron? Perdón, la formalidad es porque ahora es mi jefa. Ah, bueno. Por la duda. Guárdalo, ¿eh? No, porque la verdad que es un gusto el servicio que estamos llevando adelante con Cristina, realmente, y estoy súper orgullosa. Estoy súper orgullosa de lo que estamos haciendo, del compromiso que estamos teniendo, de la responsabilidad no solamente con los pacientes, sino en la formación de nuevas colegas y colegas que sigan la historia del hospital y la trayectoria del hospital público. Así que creo que estamos muy orgullosas de eso, ¿no, Cris? Ajá, así es, María. Muy bien. María, hoy te convocamos, bueno, ¿alguna vez fuiste parte de este OID? Sí. Mortales. Ah, total. Muy bien, Luis, ahí atento. Hace algunos años, la otra vez nos acordábamos, ya no sé por qué número de programas vamos, debemos ir cerca del 600, o sea, imagínate. Wow. Y bueno, esta vez la convocatoria tiene que ver con unas jornadas que se van a hacer pasado mañana en el Hospital Pirovano sobre HPV. Y acá me decían, HPV, ¿qué sé? O sea, lo escuché, pero ¿qué es? Bueno, el HPV es el virus del papiloma humano, es una de las virosis más difundidas a lo largo y a lo ancho de este mundo. Se cree que más del 80%, estoy hablando, y casi los últimos papers hablan del 85% de la población mundial ha tenido contacto con este virus del HPV. El HPV son lo que habitualmente se conoce como las verrugas, esas verrugas que están en los genitales, en la vulva, en los labios, en la mujer, en el pene, en el glande, en el varón, y también, ¿por qué no?, en la zona anorificial. Pero hay que tener en cuenta que ahora estas mismas verrugas pueden aparecer en la boca, en la amígdala, en la lengua, en la encía y en la laringe. Entonces, como pensamos, claramente esta es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto, cuando nosotros siempre hablamos del cuidarse, de utilizar un método de barrera para evitar las enfermedades de transmisión sexual, no solamente tiene que ver con el VIH, también tiene que ver con este virus del HPV, que tiene algunos tipos que tienen mal genio y otros que son los habituales, claramente, que tienen un buen comportamiento. ¿Qué significa que tienen mal genio? Que en algún momento pueden transformarse a una patología neoplásica. ¿Qué significa esto? Que pueden convertirse en cáncer. Y lo habitual de esto, de convertirse en cáncer, es que está muy relacionado con el cáncer de cuello de útero, que es hoy en Argentina la principal causa de muerte de las mujeres. O sea que es súper importante, muy importante. Es súper, súper importante porque, bueno, realmente si pensamos que entre 8 o 8 y medio personas de cada 10 hemos estado en contacto o tenemos alguna lesión de HPV, imagínense. Hay una cosa que también es muy importante. ¿Por qué trabajamos en esta campaña? Y bueno, de alguna manera la organizamos, la sostuvimos, la promovimos desde nuestro servicio de otorrinolaringología, en el cual también van a participar Cristina y las fonoaudiólogas en esta campaña, es porque tiene que ver justamente con la parte que nos compete, la oralidad, la parte de la lengua, la parte del aparato fonatorio. ¿Y por qué? Porque ha aumentado en los últimos años más del 500% las lesiones por HPV en estos espacios. Entonces hay más cáncer de amígdala, más cáncer de laringe, más cáncer de base de lengua, producto de la asociación de esto. Y yo ¿cómo me doy cuenta si yo tengo el HPV? Qué buena pregunta. Buena pregunta. Cuando tenemos una llaguita, cuando aparece, por ejemplo, de la campanilla, de alguno de los pilares o de la amígdala, como si parece que hubiese como una verruga, como un arracimado, como si fuese una lesión arracimada. Por ahí cuando no se cura una lesión en la lengua, cuando no se cura una lesión en las mucosas de las encías, cuando tengo una difonía que dura más de la cuenta, siempre hay que controlarla. A ver, claramente el mensaje tiene que ser un mensaje alentador, porque primero porque con la prevención todo esto no ocurre o ocurre menos. Segundo, porque hay vacunación y la vacunación es obligatoria a los 11 años tanto para los niños como las niñas y esto está en el calendario nacional de vacunación. Que si alguien pueda tener HPV se pueda vacunar o revacunar nuevamente, sí, también, sobre todo si es menor de 46 años. Y otra de las cuestiones que, más allá de que en algunos lugares desarrolle patología oncológica, es decir, que sea un cáncer, siempre tienen mejor pronóstico que el resto. Así que, mis queridos y mis queridas, a cuidarse, y si existe alguna lesión que uno puede pensar, ir pronto a la consulta de cualquiera de nuestros colegas urólogos, ginecólogas, los proctólogos, lo que fuese. Bien, sí. ¿Y qué se va a hacer en el Hospital Pirovano en cuanto a la jornada? Y en el Hospital Pirovano es una campaña, entonces todas aquellas personas que a partir de entre las 8 y 8 y media de la mañana se presenten van a tener revisación, tanto pueda pasar por urología, por gineco y después a coloprocto para revisar la parte anorificial y también por otorrinolaringología. Vamos a tener un cupo realmente porque la verdad que este trabajo lo hacemos absolutamente a conciencia y a todas las mujeres, por ejemplo, a las que fuese necesario no tuviesen un PAP, se les va a realizar un PAP en el momento. Así que la verdad que y en las salas de espera vamos a estar haciendo intervenciones con nuestras residentes residentes de todas las especialidades y contándole a todos los visitantes, los pacientes que estén por allí, de qué se trata esto del HPV, cuál es la importancia de hacer un diagnóstico y sobre todo lo que implica el tratamiento para evitar cualquier secuela. Mariela, vos que estábamos contando, bueno, los síntomas de lo que puede ser, cómo detectarlos. También esto se manifiesta con dolor, una persona que pueda tener algún dolor particular, o es solo que pueda aparecer en cuanto a lo que vos decís, una llaga, un grano o algo en alguna parte del cuerpo. Habitualmente no cursan con dolor, a excepción que fuese una lesión, bueno, que ya lleva un tiempo, que es más profundo, que se trate de otra lesión. No duele para nada, son absolutamente inocuas, pero cuando aparecen se da cuenta. Y entonces, bueno, todas esas lesiones que en un momento no estuvieron y que aparecieron, bueno, inmediatamente eso hay que consultarlo. Claro, o sea que también entonces quiere decir que hay que estar mucho más atentos por lo que te pueda aparecer desde el lado físico, no por el dolor. No, definitivamente. Son lesiones que aparecen en la región genital y que después pueden aparecer o no en la boca. A ver, hoy por hoy y por suerte, nuestros colegas, los ginecólogos, cada vez que tienen pacientes con HPV, sobre todo los ginecólogos, los urólogos en eso quizás resulten más reticentes, siempre mandan al otorrino, porque saben que hay una conexión directa. ¿Y esto qué significa? Empezar a concientizar al paciente o a la paciente de lo que puede suceder. Claro. El saber hace que nos cuidemos más. Seguro. Uh-huh. Bien, entonces la convocatoria está para todas aquellas personas. Las personas tienen, estamos hablando de adultos y adultas, ¿no? Sí, tienen que ser mayores por lo menos de 16 años para realizar este tipo de consultas. También va a participar con nosotros el Servicio de Medicina Preventiva, que justamente es quien hace las indicaciones en lo que se refiere a vacunación. Así que también agradecemos el compromiso del hospital, de los directivos del Hospital Piruano, que siempre acompañan este tipo de campañas, y obviamente estamos también comprometidos con la sociedad y con nuestro barrio, ¿no? Uh-huh. O sea que se pueden acercar sin haber sacado turno previo directamente a las salas de espera, porque vamos a estar todos por las salas de espera circulando como para que la gente pueda acercarse y nosotros a ellos y empezar a generar, digamos, las consultas que necesitan, ¿no? Absolutamente, y para abrir el hospital, no solamente el hospital, el miércoles se abre para esta campaña en el hospital, pero en particular digo, pero el hospital siempre está abierto a la comunidad. Es un hospital absolutamente amable, amigo, comprometido desde los directivos hasta todos, cada uno de los profesionales. Eso estoy absolutamente segura. Bien. Bueno, esperemos entonces, bueno, allí estaremos el miércoles, ya hemos arreglado todo para poder participar y poder ayudar, y bueno, también es, digamos, importante para la gente, pero también para nosotros como profesionales, que no siempre, por ser profesionales, sabemos todo de todo, o sea, hay un montón de cosas que por ahí nosotros podemos desconocer, y que también esto nos ayuda a saber un poco más para nuestro quehacer del día a día, ¿no? Total, sí, nosotros sabemos algo de esta profesión que es vivir en la salud, ¿no es cierto? Es que siempre vamos a sorprendernos, siempre. Siempre hay algo más para saber. Nada, ni hablar, de eso se trata. Uh-huh. Y que eso resulta maravilloso. Bueno, qué lindo volverte a encontrar acá en la radio con nosotros, qué sé yo, recordando otras épocas, quizás otros años, 2011, 2012, por allá. Uy. Qué loco todo eso. Bueno, nada, espero dentro de poco volver a comunicarnos y cómo se llama, y ya para contarles algo de alguno de los congresos, una de las cosas que están saliendo para fin de año y que compartiremos, querida. Sí, sí, sí, señora jefa, lo compartiremos. Bueno, buenas noches, Luis, gracias por el espacio de nuevo, saludos a todos los oyentes y Gris, un abrazo enorme para vos y buena vida para todos, que nos la hasta merecemos. Hasta mañana, doctora, nos vemos en el hospital. Mañana nos vemos. Chau, Luis. Chau, Mariela. Hablábamos con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, médico otorrinolaringóloga, jefa de la División Otorrinolaringología del Hospital Pirovano, y hablábamos de una campaña a la cual podés asistir el miércoles en el Hospital Pirovano, Avenida Monroy, al 3500, a las 8 de la mañana, pégate una vuelta, decí, vengo por la jornada del HPV. HP es una sigla que en general uno relaciona con algún hijo, digamos. Y B, como quieras, la B de la victoria, la B de la paz, la B del peronismo, la B del 2, el 2, los dos que los hizo Vélez, nada. Relacionalo, hacete alguna regleta mnemotécnica. Vengo por eso del virus que parece que me puede afectar, ¿sí? Y es el HPV. Así que bien, los esperamos el miércoles 6 de septiembre en el Hospital Pirovano, Avenida Monroe, al 3500. Avanti, Luis, Pedrito. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Hacía mucho que no la escuchaba, capullito de Alelí. Me emocionó ver que parecía que San Lorenzo gana 1-0, dicen. Sí, sí, sí, sí. Ahora sí, va ganando 1-0. ¿Quién fue el muchachito ese que es maravilloso, que juega? No sé quién lo hizo. 32 minutos del primer tiempo y va ganando 1-0. De visitante. Muy bien. ¿Juega con, ya que estamos? Unión en Santa Fe. Muy bien. Entonces, capullito de Alelí, Caetano Veloso, que hacía mucho que yo decía que no lo escuchábamos, y que nada, que tiene una voz maravillosa y es un señor grande también. Yo digo, pucha, claro, yo sola no cumplo años. Yo veía ayer esto que les contaba, Caetano tiene 81, creo, o sea, para mí siempre se mantuvo en los 50. Sí. No le veo. Sí, sí. Maravilloso. Bueno, con el 1-0 que va ganando San Lorenzo, te vamos actualizando la información deportiva con dos cuervos que tengo acá al mismo tiempo y esperando a nuestra próxima entrevista. Luis. No, quería, sí. Bueno, quería comentar lo que fue el tema del día hoy. Uh-huh. Este acto que la legisladora de la Libertad Avanza, de este grupo ultraderecha fascista, hizo en la legislatura, queriendo homenajear y recordar a las víctimas del terrorismo, donde, bueno, nada, como todo lo que hacen, ella es la candidata a vicepresidente de Javier Milei, ¿no? Pero hubo una respuesta muy importante de organismos de derechos humanos, gremios, organizaciones sociales que se manifestaron allí en repudio. Creo que en Argentina pueden pasar muchas cosas, mucha gente puede estar confundida y más en este momento de elecciones que pueden votar a uno u otro y qué decís, por qué lo harán o por qué pasará lo que pasa, pero creo que el límite es este tipo de acciones, ¿no? Así como que hubo en su momento una gran manifestación y una gran movilización cuando quisieron imponer el 2x1 a los genocidas, en este caso es lo mismo, ¿no? La reivindicación de los asesinos y de los torturadores y secuestradores, creo que hay un reflejo en nuestra sociedad en ese sentido, que es el límite en el cual no está permitido que se pase. Por supuesto, una actitud bastante deleznable de las autoridades de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto que la dirige el PRO, Juntos por el Cambio, de permitir que haya este tipo de actos. Yo creo que, por ejemplo, en Alemania, esto ni al grupo fascista más importante se le hubiera, legal, ¿no? Al grupo fascista, se le hubiera ocurrido hacer. En Alemania está prohibido cualquier manifestación de homenaje, de recuerdo a los crímenes del nazismo. Sin embargo, todavía tenemos que estar lidiando y dando explicaciones. Bueno, la movilización fue muy grande. Quienes no pudimos ir por cuestiones personales, aquí desde la retaguardia con nuestro compañero Fernando Tevele y la compañera haciendo las cámaras, se pudo ver transmitiendo allí desde las calles. Otra barbaridad también, otra aberración. Parecería que esta gente le tiene terror a quienes salimos a la calle a reclamar, porque vallaron, estaba sitiada la legislatura en 3 cuadras a la redonda prácticamente. Desde ayer a la noche ya estaba vallada. Pensando que por eso no iba a ir nadie, ¿no? O iba a ir poca gente. Bueno, se equivocaron y tienen que saber que cuando las cosas se ponen pesadas y quieren hacer que el pueblo se olvide lo que hemos vivido hace 40 y pico de años, eso no va a suceder. Bueno, ponemos un separador, ¿te parece, Pedrito? Así ya vamos con la entrevista. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Estamos en Oíd Mortales. Bien, Luis, y ya estamos con nuestra próxima entrevistada, ¿verdad? Sí, ya estamos aquí por el Zoom con Jessica Polonuer, que ella es referente del espacio Conciencia Urbana de la Comuna 11, y están moviendo toda una serie de organismos y organizaciones barriales por la emergencia urbanística ambiental. Para que nos cuente un poco de qué se trata, cuál es quien está destruyendo el espacio urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. Es el benemérito Rodríguez Larreta, que ya se va, pero viene otro peor. ¿Cómo te va, Jessica? Buenas noches. Cristina. Hola, Luis. ¿Qué tal? Encantada. Sí, bueno, hemos hablado en otra oportunidad y sí. Tal cual. La idea es, seguimos muy activos y trabajando con mucho esfuerzo para seguir visibilizando el problema que está trayendo en la ciudad, el cambio que se dio en el Código Urbanístico en el 2018 y la sanción de este nuevo código, que es el que está en este momento regulando toda la actividad constructiva y comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Y somos ya muchas diferentes organizaciones barriales que nos unimos en lo que tenemos la Interbarrial Buenos Aires, que es una agrupación de más de 20 organizaciones barriales, que estamos todos preocupados por el mismo tema. Esto tiene que ver con el aumento exponencial del volumen constructivo en la Ciudad de Buenos Aires, el estallido de la explotación comercial, ¿no? Yo les contaba que se admite ahora lo que se llama mixtura de usos, que es la habilitación de actividades comerciales en lugares donde no estaban permitidas con el código, bares, cervecerías, restaurantes, avances sobre espacios verdes para construir, se saca espacio verde, los jardines de adelante, los jardines de atrás, se talan árboles, se pierde arbolado urbano. Y, por supuesto, la pérdida de lo que es el patrimonio histórico de cada barrio con sus casas, no especialmente lujosas, pero sí características y que le daban cierta identidad. Ni hablar del colapso de servicios que esto trae y de un problema que se está dando muchísimo, especialmente en los barrios Núñez, Belgrano, Bajo Belgrano, algunas zonas de Coghlan, donde la construcción está trayendo como consecuencia el hundimiento de napas y de repente en las casas, he tenido contacto directamente con vecinos por estas circunstancias, de un día para el otro se les empieza a hundir el piso, porque para hacer, digamos, construcción en altura, hacen mucho cimiento o hacen cocheras y sacan agua a un nivel que las napas ya no resisten. Entonces, bueno, nada, al no haber napa, el suelo no se sostiene. Esto, entre otros numerosos dificultades y daños concretos, ¿no? Nosotros también contamos que el problema de la pérdida de espacio verde y de arbolado no es solo por lo lindo de ver el verde, sino que eso mantiene las ciudades más frescas. El aumento de cemento aumenta la temperatura en ciudades cada vez más calientes y cada vez más invivibles, con lo cual se vuelve una construcción enormemente menos sustentable. Bueno, todos estos factores han hecho que nos movilizáramos muchas organizaciones barriales y, por suerte, creemos nosotros, gracias a este ruido y movilización que hicimos, el tema se instaló como tema de campaña y no hubo candidato a las elecciones pasadas PASO que no haya hablado de este tema en sus distintos discursos políticos. Incluso ha sido, en muchos casos, titular de las notas a los candidatos. Todos se comprometieron, algunos más, otros menos, digamos, todos admitieron, esto incluso estaba admitido por el propio Ejecutivo de la Reta, por el Secretario de Desarrollo Urbano, que el código actual debe ser modificado. Ahora, lo que a nosotros nos pasa es que esta declamación no sirve si no se toman medidas ya. Porque una vez que la autorización de obra está hecho y el edificio está hecho, no hay nada que hacer. Claro. Hay zonas de Villa del Parque que tienen un aumento de la construcción del 600%. Entonces, una manzana que ya tuvo 5 edificios que invadieron pulmón, que hicieron paredón, ya está. Si el código cambia el año que viene, no nos sirve a nadie. Entonces, y la novedad es, y gracias por este espacio para poder contarlo, hoy se presentó una carta a la legislatura pidiendo, por favor, que se debatan las leyes que muchas organizaciones barriales, muchos barrios porteños ya presentaron a lo largo de todo el año pasado y el anterior. Nosotros, Conciencia Urbana Comuna 11, en nombre de Villa del Parque, presentamos el proyecto de ley para modificación del código el 13 de marzo de este año. Y hay barrios que lo tienen presentado desde antes. Y hay presentaciones hechas de Chacarita, Palermo, Villa Ortúzar, muchísimos barrios ya presentaron proyecto de ley y, sin embargo, todavía no se admitió el debate de la ley. Eso por un lado. Y por otro, y por este pedido va a haber una concentración el próximo miércoles 6 de septiembre a las 14 horas en la legislatura, Perú 160, esa que hoy está vallada. Quizás quede vallada también para el día miércoles, vamos a ver, de todas maneras vamos a estar ahí, las organizaciones barriales, la Interbarrial Buenos Aires, reclamando que se suspendan los permisos de obras para obras de más de 9 metros de altura y que invadan el pulmón, porque si esto sigue habiendo permisos, en poco tiempo, como digo, no va a tener ningún sentido ninguna modificación del código, porque por lo menos los barrios donde esto se ha visto con tanto crecimiento exponencial, ya no va a haber nada que hacer. Por eso es que la Interbarrial declara emergencia urbanística y ambiental, porque por eso decimos que es una emergencia. Y este, este proyecto lo han también avalado legisladores, legisladoras, o es solamente una iniciativa de ustedes, de los vecinos y vecinas del Interbarrial. Es un, como todo proyecto de ley, tiene características muy técnicas que los vecinos no podríamos hacer desde nuestra expertise, que no somos ni urbanistas ni arquitectos. Esto nosotros lo hicimos en conjunto con el asesoramiento del asesor de la diputada Claudia Neira, que es una de las diputadas que se ha mostrado muy preocupada por este tema también. Mariano Orlando es arquitecto, él fue el que redactó en conjunto con nuestras inquietudes este proyecto de ley. Y la mayoría de los proyectos presentados por los barrios han sido tomados por el despacho de la diputada Neira. ¿Querés tomar un poquito de agua? Toma un poco de agua, no hay problema. Ahí estoy, gracias. Bien. Sí, la verdad que lo que vos detallás es una problemática que está pasando de hace años en muchos barrios, ¿no? Y lo que también eso de la destrucción de la cantidad de casas de menos de la época, por ejemplo, está la ley de preservación histórica, que es una ley que no se puede demoler antes de hacer una investigación histórica del edificio, de la casa del año 40, y sin embargo todas las días que demuelen. Porque en general hay una comisión que discute eso, con lo cual claro, eso es discutible. Y además, para que algo sea patrimonio histórico, se requieren como muchas exigencias que algunas casas claramente no las cumplen, pero que sí son claramente parte de la identidad del barrio, ¿no? Esas casas que uno reconoce como propias de Villa del Parque, o Barracas, o Devoto, o que son casas que realmente hacían que el barrio tuviera la característica que tiene, claro, y que son todavía en muy buen estado y son demolidas y ya, de hecho, es impresionante cómo, bueno, no solo tiran por abajo de las puertas de las casas, sino que ya he visto propagandas, he escuchado propagandas en la radio de las constructoras que alientan a los vecinos a vender, diciéndoles, ahora su propiedad tiene valor como terreno. Y es claro, como terreno, porque sobre ese terreno construyen en altura. Y esto, lo que parece una solución para uno, digamos que por ahí se valoriza ese terreno, en realidad termina siendo un perjuicio para todo el resto de los que quieren quedarse viviendo en el barrio. Por eso nosotros decimos, parece una ley hecha para los que no quieren habitar más Buenos Aires, porque es como alentar a vender la propiedad para irse a otra zona realmente. Y en Villa del Parque y Villa Devoto, un problema peculiar que tenemos tiene que ver con el Distrito del Vino, que es otro invento y pseudo logro o buena noticia, cuando en realidad en la enorme mayoría de los vecinos no queremos saber nada, que es una especie de corredor donde se quiere estimular a través de facilidades en impuestos y en distintas cuestiones la instalación de locales para venta de alcohol, lo cual, bueno, en términos ya uno podría discutir qué necesidad de fomentar este tipo de consumo, pero más allá de eso entiendo que es una actividad comercial. Es transformar otra vez los barrios en polos gastronómicos, en polos que tienen que ver con actividad comercial y no barrios para habitar. Porque una cuadra que se transforme en Distrito del Vino es una cuadra que va a estar lleno de locales comerciales, que va a tener vida nocturna, donde aumenta la suciedad, aumenta la contaminación, aumenta el ruido. Ya lo estuvimos viendo en Beiró con la cantidad de, digamos, de restaurantes y cervecerías que se abrieron, mayores problemas que trae la nocturnidad en barrios que nunca tuvieron esta característica. Entonces, uno puede entender que una ciudad pueda tener lugares, ¿no?, de esparcimiento, de entretenimiento y lugares que, donde uno pueda ir a tener actividades relacionadas con estas actividades comerciales, pero parece que la propuesta es transformar toda la ciudad en un gran negocio, en detrimento de las personas que queremos habitarla para llevar una vida nada simple, normal, trabajar, poder dormir, tener digamos, un patiecito, una pequeña terracita de descanso y sin ruido, sin sombra, con cielo, con aire, con verde. Sí, se está perdiendo lo que vos decís, la identidad de los barrios, y llevan a una gentrificación también, y donde en algunos casos, en mi caso acá en Villa Crespo con el Movistar Arena, pasa exactamente eso, porque quienes viven en los alrededores no pueden vivir 7 días a la semana con recitales permanentes, y la gente se quiere ir, y se da el tema que justamente han bajado los precios de las propiedades. Entonces, al tasarse mucho menos, venderse a mucho menor valor, no te queda mucha alternativa de irte muy lejos, irte al Gran Buenos Aires, a barrios donde nunca, por ahí gente que tiene 30, 40 años de barrio, y exacto, se tiene que ir. Y así pasa lo que en Villa Devoto pasa lo mismo con el circuito del vino. Con el circuito del vino y, bueno, en Villa Devoto, todos los alrededores de la plaza, que, bueno, cambió totalmente la fisonomía de un barrio llamado el Jardín de Buenos Aires y que también, claro, se está edificando y transformando en un corredor comercial, cosa que nunca fue. Y digo, las personas que viven en un lugar y que tienen su vida armada en un lugar, no es algo que uno pueda cambiar rápidamente según los vaivenes de los intereses de las personas que gobiernan en relación a la idea que tienen de desarrollo o a los negocios que se van presentando. Como decías, digo, las personas que viven cerca del Movistar Arena, estoy segura que ninguno estaba extrañando semejante mamotreto en su barrio. Eso es algo que fue puesto, digamos, a pesar del deseo de los vecinos. Como muchas de estas leyes, el Distrito del Vino fue hecho en audiencia, no se consultó para nada, no, si esto era algo que en el barrio estaban interesados, o era una necesidad, o era... realmente responde a negocios, a inversiones, a intereses puramente económicos, y cuando esto es lo primero, digamos, es lo que se tiene en cuenta para el desarrollo de una ciudad, vamos a perder todos, van a ganar muy pocos. Así es. Bueno, entonces, mañana, el miércoles. La jornada, repetido, 14 horas. Si querés. Miércoles 14 horas, frente a la legislatura, que es donde se tienen que debatir estas leyes, Perú 160, vamos a presentar un documento exigiendo que se detengan los permisos de obra de cierta envergadura y los certificados, que son también los que habilitan, digamos, el posterior permiso de obra. Se leerá un documento y se presentará también para seguir reclamando y que, en este caso, las nuevas autoridades, sean quien fuera, que ganen las elecciones, tengan en cuenta que el Interbarrial va a seguir insistiendo hasta que tengamos una respuesta favorable. Sí, y teniendo en cuenta lo que vos dijiste hace un rato, que día que pasa, día que aparece demolida una casa y al otro día ya están excavando para hacer cimientos para un edificio de 10, 15 o 20 pisos, ¿no? O sea que no es algo para, bueno, estudiamos, exacto, para el futuro, no, es hoy. Exactamente. Cada día que pasa es un día perdido, cada vez hay más propiedades, claro, en venta, por lo menos lo que vemos acá, sí, en la zona de Villa del Parque, Villa Santa Rita, y realmente por eso la emergencia y por eso la necesidad de una respuesta concreta que ponga un freno a esto hasta que se modifique el código, como dijeron todos los candidatos que tenían intención de hacer. Bueno, esperemos que así sea. Bueno, Jessica Palonuer, te agradecemos, integrante de la Interbarrial, y esperemos que tengan buena aceptación y nos mantenemos en contacto porque nos interesa a todos. Adiós. ¿Cómo no? Muchas gracias, gracias por el espacio. Chau, chau. Tramas, periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Seguimos en Oído Mortales. San Lorenzo sigue 1-0, está en el entretiempo. Sí, y quien ha metido el gol es Adam Vareiro, jugador paraguayo. Muy bien. Así que muy bien, Adam. Sí, yo quería, antes de terminar, hacer una mención a este spot del gobierno de la ciudad, donde habla del telepase en la autopista Ilia. Ojo, porque es un cazabobo, porque no hay cabina de peaje. No es que como antes tenías el telepase, pero si no tenés el telepase, ibas a la cabina, pagabas y seguías. No, ahora no hay más cabinas en la autopista Ilia, seguís de largo, vos ves, ya no me cobró nada, no me dijo nada, bueno... Si no tenés telepase, que están los aparatitos, las camaritas para leerte la patente, te cobran 4 veces más el peaje como infracción. O sea, es un cazabobo, porque no aclaran eso. De que sí o sí tenés que tener el telepase para ir por la autopista Ilia. Bien. Y si no lo tenés, a pagar. ¡Qué barbaridad! No quiero ni preguntar cuánto sería 4 veces, porque sería un montón seguro. Bueno, se nos está yendo el programa. No sé cuánto está, pero está caro el pasaje, el telepeaje. Va, el peaje hoy está caro. Bien. Se nos está yendo el programa. Acá nos dice Pedro, como 800 pesos, 4 por 8. ¿El peaje 800 pesos? ¿Sí, Pedro? Sí, habla. Depende cuál y los horarios. La verdad claro. Que con el telepase uno también se malacostumbra y empieza a perder la noción. A perder el chequeo de cuánto vale. Claro. Pero bueno, ahí está entre 600, 800, va variando dependiendo de la autopista y el horario. Una locura. Bueno. Bien. Así que alertamos. Agradecemos a Julio Pardo en la M690, le mandamos un saludo. Le agradecemos mucho a Pedro, que estuvo acá en lugar de nuestro amigo Feliz, porque parece que le dimos suerte a San Lorenzo, va ganando 1-0, así que va, rindió, digamos, para San Lorenzo este programa, que le vamos siguiendo la transmisión. Nos vamos a ir, si te parece, Luis, hasta el próximo lunes con otro hombre que canta en portugués, que también es brasilero. Chico Buarque, que a vos te gusta mucho. Así es. Que no tiene 80 y, pero tiene 70 y casi 80, mirá. O sea, otro pibe que también sigue cumpliendo años y que uno no puede creer. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Construcción. Hermoso tema. Así que gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Pedro, nuevamente por estar acá con nosotros. Un gusto verte. Y nos vemos, si te parece, Luis, el próximo lunes. En este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Pedro, gracias. Chau. O meu feijão com arroz como se fosse príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.